quitarnos un natural optimismo. Bueno, pues si les parece, bueno, pues bienvenida, querida Lorenza, después de todas las aventuras, estamos iniciando la grabación. Bueno, no para ustedes porque están aquí, pero sepan que están todas a su disposición. La semana que viene, recuerden, viene nuestra querida Beatriz, está muy emocionada, tiene muchas ganas, viene muy preparada y todavía no viene gordita, pero bueno. Y como les comentaba el otro día, a mí me parece que es en realidad a partir de la semana que viene, esos 4 días, cuando más interesante se va a poner. Cuando no debemos de faltar. No deben de faltar porque creo, no, bueno, no creo, son 2 puntos. El primero es el tipo de populismo del que, sobre todo en México y otros países también, pero bueno, vivimos en México y está la sociedad, la nuestra, digamos, no se habla, no se discute. Este populismo que van a ver, no hoy, porque hoy vamos a cerrar, digamos, la fase de los líderes populistas, y una de las características que ya les avanzaba, sobre todo, perdón, el último día, es que el populismo del que les va a hablar Beatriz, los especialistas en ciencia política, en sociología, demás, que lo llaman populismo progresista, recuerden que lo hemos mencionado varias veces desde el principio del curso, una de las características es prescindir de líderes. O sea, es un movimiento, ya el otro día les avanzaba estos conceptos, es un movimiento horizontal. Un movimiento, lo van a ver, que tiene, digamos, en su construcción política y en su propuesta ideológica, la noción, el concepto, y esto es fundamental, de asamblea. Entonces, muy probablemente no, ya sé, porque ya sé lo que, un poco sé lo que les va a contar. Uno, entre otros, uno de los ejemplos de los que va a hablar Beatriz es el movimiento del 15M en España, que es un movimiento asambleario. 15 de marzo, ¿no? 15 de, me ha pillado, 15 de mayo, creo recordar, porque era el día de las elecciones. Una bomba en un tren, ¿no? No. Ah, no, ese fue el 11 de marzo. Estábamos aquí, como te has salido, es Aurora, que ha salido un momento y acaba de incorporarse. De continente. Sí, hemos cambiado completa. No, les estoy simplemente... Sí, les estoy hablando, o sea, les estoy avanzando meramente que a partir de la semana que viene con Beatriz, en mi opinión, van a hablar del populismo con diferencia más interesante políticamente, más interesante intelectualmente, más interesante ideológicamente. Realmente el populismo al que hemos estado hablando pues estos 4 días, este mes, pues hay que estudiarlo porque es un fenómeno político, además es un fenómeno político quizás creciente, o eso parece, que cada vez está afectando a más sociedades en distintos términos, eso a partir de... Y sí es afectando, ¿verdad? Sí, porque... Sí, y sí, me atrevo a calificarlo así porque el populismo particularmente del que hemos hablado es el populismo autoritario, es el populismo reaccionario, y recuerden, no me estoy refiriendo a ideas de izquierda o de derecha, o convencionalmente llamadas de izquierda o de derecha, porque el populismo, una de las características, particularmente este del que hemos hablado, es que supera el eje ideológico izquierda y derecha. Entonces podemos encontrar gente con valores que tradicionalmente, en fin, asociaríamos con la derecha, que tiene comportamientos estratégicos, políticos, institucionales, iguales, digamos, que populistas, de este tipo de populismo autoritario del que hemos estado hablando todo este mes, que tiene comportamientos iguales al de su contrincante ideológico al otro lado del espectro político. Entonces, por eso les digo que, en mi opinión, no solo en la mía, digamos, en un consenso bastante general, el otro populismo del que les va a hablar Beatriz, pero bueno, ya les voy avanzando, ya les avancé el otro día, es más interesante. Lo cual no quiere decir que no tenga problemas, ¿eh? Van a salir, porque esto no es una homilía en ningún caso, ni en mi caso ni en el caso de Beatriz. Pero intelectual, política, ideológicamente es más interesante. Entre otras cosas, ya les digo, porque al ser un movimiento fundamentalmente asambleario que busca lo que se llama en ciencia política la horizontalidad, no la verticalidad, no busca arrollar el proceso democrático. Aunque, ya verán, en la estrategia sí planteará problemas. Aquí lo que hemos tenido estos 4 días son movimientos populistas, y con ellos vamos a terminar hoy. Vamos a dar, la clase de hoy es una clase de ejemplos, y pedagógicamente me he querido ir a la década anterior, a la presente, bueno, a la antepasada, a la presente, a los años 90. Pero ahora les voy a explicar por qué. Entonces, el tipo de populismo autoritario del que hemos estado venido, del que hemos venido hablando estas cuatro clases, busca, digamos, arrollar los consensos republicanos. Es decir, lo que les habló Beatriz el mes pasado, ¿no? Es decir, los valores, digamos, de las democracias liberales o de las, y en algún caso, de las democracias, sin más. Entonces, respondiendo al comentario de Toto, efectivamente, si en las sociedades, digamos, contemporáneas triunfa este tipo de populismo, pues sí, yo creo que es una cosa preocupante que afecta a una serie de consensos políticos, constitucionales, que es muy grave, que si no se tiene muy claro para qué, como es el caso de estos populistas de los que hemos venido hablando, es muy grave subvertir, es muy grave subvertir porque realmente Estás perdiendo tus garantías individuales. estás en un riesgo muy, muy, muy constante, sí, en muchos casos. Y estás lanzando a las sociedades al vacío institucional, al vacío constitucional también. Pero bueno, en fin, Aquí nos tocó entonces. vivir. Pues lo estamos teniendo. De alguna Sí, por supuesto. hay, aunque ha sido inevitable hablar tanto de la cuarta transformación, Nos están por decirlo así, transformando para mal. de momento no están transformando mucho. Pero No, bueno, sí, como diario salen con unas Sí, ocurrencias. aunque, Enormes. si me permite, aunque Un ha sido inevitable que saliera y silencio. yo mismo quizás he abundado más, me temo, de lo necesario, sí tenemos. No tanto, No, bueno. Si tenemos un problema, y es un problema. Es hablar más fuerte, que es lo que debo. Si tenemos un problema, y es que, Segundas. bueno, pues este domingo parece que se cumplen los 100 días. O sea, realmente, para cualquier análisis, un poco desde la ciencia política, en fin, un análisis de la actualidad, sí, eso se hace todos los días, está muy bien hacerlo, no digo que, pues, no estoy negando esa posibilidad en absoluto. Pero un análisis más en profundidad necesariamente necesita más tiempo. Aunque Necesita. tenga realmente mucho más tiempo, porque al día siguiente de que lo eligieron ya estaba Sí, ese es mañana. un punto muy importante, pero igual necesitamos más tiempo, No, pero porque. aunque yo no estoy de acuerdo que sea un tiempo. Claro, con más tiempo se ve más, No, es que pero los no. cambios que ya se establecen ya lo estás viendo. Sí, Claro que pero sí. son dos tipos de análisis. Uno es el análisis de actualidad, que ya he dicho, acabo de decir, que es una cosa muy necesaria, aparte Es de muy más de hígado, legítima. es más de hígado, es más de No, no estómago. necesariamente. De hecho, hoy en la noche pretendo mandarles, hoy en la mañana, digo, es el programa de radio de W, o sea, hoy. El plato de anoche estuvo No lo vi, entre otras cosas porque no tengo interesantísimo. tele, Ah, pero bueno, porque pero eso anoche, lo vas a ver pero en bueno, televisión. Pero ya pues como te un pido. hecho consumado, ¿sí? Si te. Tienen razón, estamos ya en otra etapa del país. Sí, No hay eso nada es. que hacer. ¿En qué programa lo viste? Sí, En el desde tercer el chat. Ya grado. están medio vendidos, ¿eh? La desliz, Claro, Merkel. claro que sí, porque les va a dar estación. Si se les pasa la rayita un poco, les cancelan la concesión. Claro. No es Sí. estúpido, es ¿Alguien estupidez. le doy rosca? No rosca. Pan de. ¿Cómo se llama? De lote. De Yo colación. no, pero Delicioso. muchas gracias. Ay, Yo a lo huele como mejor, cerracito, huele, huele querida anfitriona, yo a lo delicioso. No, mejor sí te huele pido un delicioso, café, pero yo si se vengo de puede. una familia que deseaba ante un triunfo tan absoluto. Pero la mía está chiquita. No, no hay nada que hacer. No sé qué hacer. Ningún partido está en condiciones de No, pues ya militar. los partió. Ya los partió. Se Ningún partieron se solos, partieron se solitos. partieron solos, Solitos. la Se verdad. disgregaron solitos. El PRI. El Les voy a PAN. hacer una propuesta, a ver qué les parece. Bueno, les voy a hacer una propuesta y les voy a decir lo que les iba a mandar. Voy a buscar, porque Televisa, o sea, el canal Las Estrellas, suele subir las grabaciones de los programas. Entonces, si quieres, a lo largo de, pero no inmediatamente, a lo largo de estos días voy a buscar el tercer grado. Ayer, yo, como sabes, no tengo Era tele, con lo cual, pues no lo hubo. de anoche, fue la mitad del programa Sí. sobre los abucheos Ajá, a los a los gobernadores. gobernadores. Y la otra mitad, el Entonces, análisis de qué sí. pueden hacer. El único que me queda en segundo lugar es el PAN. No Gran mayoría, con gran pero. mayoría, pero el único que Pero puede podría hacer un contrapeso. sumar, Creo. podría, dicen, el O. norte del país y el centro del país han sido siempre de derecha. Panistas. serían los únicos que a través del tiempo podrían tener oportunidad. Y de luego no ahora. De contar, no ahora, para nada. Y hay que tener en cuenta una... El apoyo que tiene el peje en todo el pueblo es absoluto. Para lo que contaban, ¿a quién afectaba? A los ricos, ¿no? No, claro que no, todo lo de las estancias y eso. Bueno, a la clase les voy a hacer una propuesta. Bueno, tres. Bueno, una no es una propuesta, una es una cosa que les voy a mandar. Las propuestas son, voy a buscar el programa que está diciendo Keta, con mucho gusto, que ya les digo, muy seguramente estará subido prontamente, para que podamos tener material de discusión al hilo de lo que ustedes dicen. Yo me voy a tomar la libertad de mandarles, y es así porque esa ya está subida, un segmento del programa de la mañana de W Radio. Y vino la directora de encuestas de Reforma, una mujer muy joven por el tono de voz. Y me pareció uno de los análisis más sofisticados, más finos, hasta me atrevería a decir que más objetivos, de la estrategia política de López Obrador, porque realmente es un movimiento político y un partido de momento muy personalista, con lo cual... No partido, que es lo que señalaba mucho ayer. Ah, es bueno, un habrá que ver. Bueno, se articula... se articula como un... Pero bueno, esa es una de las cosas que ya hemos visto estos días. La estrategia populista, y lo van a ver también con el populismo progresista con Beatriz, busca... un cierto liderazgo, lo que pasa es que, por eso le digo que es interesante lo que van a ver con Beatriz a partir de la semana que viene, en la teoría política del populismo progresista, al cual no se ascribe, se ascribe en alguno de sus estrategas, pero él no, Andrés Manuel López Obrador, no está, digamos, el horizonte de tener el líder. Pero bueno, entonces, la propuesta que les hago es la siguiente, si les parece... el último de los casos de estudio, porque les vamos a pasar una lista de casos de estudio, de movimientos y en algún caso de gobiernos populistas en el mundo en los últimos 30 años, para que ustedes elijan cuáles prefieren. Les vamos a pedir que sean de esa lista por una sola razón, ni Beatriz ni yo lo sabemos todo, ni mucho menos, y tenemos la capacidad que tenemos para preparar los temas, entonces, bueno, pues llegamos para lo que llegamos, ¿no? Entonces, bueno, habrá una serie, el Brexit, el proceso catalán, Trump, Venezuela, que sospecho que todas van a decir que sí. Ya saben cuáles son los... ¿Eh? Ya saben de qué... Hay una lista, no, hay una lista, claro, o sea, hemos elaborado una lista. Y la propuesta que les hago es que las muy legítimas preocupaciones, discusiones, eso tiene algo bueno, todos participan en la discusión política, sobre el actual momento político mexicano y lo que aquí nos interesa, digamos en este curso, que es su relación o no con el populismo y con las distintas formas de populismo que hemos estado examinando, que son dos, ¿no? Ya hemos examinado una, nos queda la otra, con Beatriz, lo dejemos para la última clase, para... ¿no? Una para especie cerrar, de síntesis para cerrar. Para no sé si con broche de oro sería un exceso. Probablemente es un exceso decir con broche de oro, pero en fin. Pero no, porque pero, creo. Pero a ver, dime, dime. Como maestro, claro, me vas a decir que no se puede dar una palabra definitiva. Pues si ya lo sabes, ¿qué etapa? ¿Qué me preguntas? Bueno, bueno. A ver. No, no, si no. Dar una lista, ya con ejemplos, te brincas antes porque no quieres hablar. Te vamos a acusar con gobernación. Te lo agradezco. Berlusconi, qué tipo exacto de Maduro. Sí, la idea nuestra más que hablar de Maduro es hablar de Venezuela. De hecho, hoy vamos a hablar de Venezuela. Con ejemplos vivos, ¿no? Sí. Mira, el otro día... Ejemplos vivos y que todos conocemos. O sea, nadie va a negar que Maduro es un populista, que el Peje es un populista, que Trump es un populista, pero que Fidel... Totalmente. Fidel Castro normalmente no se le considera un populista. ¿Un dictador? Después. Seguramente. Después, no, pero la clasificación es estratégica. En un breve periodo entre la conquista del poder, la entrada en La Habana y la declaración formal, que fue como 3 o 4 años después, usted seguramente lo tendrá más presente que yo, de Cuba como una república socialista. No entran a La Habana y la proclaman una república socialista así en cuanto entran, ¿no? Pasa un tiempo breve, pero pasa. En que les dan latigazos, órale. ¿A quién? ¿Quién a quién? Ah. Fidel, vámonos, el que no está breve. Conmigo, vámonos. Pero recuerda que en la entrada de La Habana, vamos, es una cosa constatada, digamos, por los historiadores especialistas, el apoyo popular al movimiento de la Sierra Maestra... Era total. Sí, total, pero era muy amplio. El problema es que, o sea, cuenta con el apoyo popular como el Cholpeque, pero el problema es que llegan, destruyen las instituciones. Ayer miércoles surgió, digo, por si podemos con esto quizás cerrar. Gracias, amable. ¿Le pido azúcar? No sé si ahora. Sí, sí, hay azúcar. ¿Quieres esta o quieres una? Si hay azúcar, azúcar. Es uno de los pocos vicios que me permito. Perdón, porque todo esto queda en la grabación. Ayer salió una cuestión interesante y di la siguiente respuesta. Y si quieren, de momento cerramos con esto esta fase de la clase de hoy. Me preguntaron si Andrés Manuel López Obrador es un populista autoritario. Y mi respuesta fue, de momento no. Y está bien. No digo nada, digo, es mi respuesta y me van a permitir articularla. Y no por la siguiente razón. Porque de momento, pero ya, o sea, es el adverbio que estoy utilizando desde el principio. De momento... no ha utilizado la represión física de sus oponentes, es decir, el monopolio de la violencia del Estado. Y eso, en todas las descripciones del populismo autoritario, no es un sine qua non, pero sí es un paso, digamos, que cierra, pero digamos que lo mete en el cajón del populismo autoritario. Yo no llamaría ese populismo violento. En este no es violento, pero es autoritario. Pero está, y yo puedo hablar de moléculas, pero con toda la razón del mundo me cortarás, porque la que sabe de moléculas eres tú, pero pues yo de lo que vengo es de hablar. Pero este populismo que tenemos, sí es un populismo autoritario, porque el señor, él dice que hace una consulta popular, pero no es falsa su consulta popular. Cerró un aeropuerto que estaba en curso, que se estaba haciendo, diciendo, aduciendo, que el pueblo decía que no, cuando en la realidad. Todas las encuestas mostraban que la gente quería el aeropuerto. Pero de una manera autoritaria. Entonces, diferente autoritario o violento. No significa que haya matado gente, pero utilizó la autoridad. ¿De qué? De su palabra. Y se cansó. Pero no, pero es muy legítima tu opinión, como todas, por supuesto, y además está muy informada, en el aspecto, digamos, de la discusión política, que por cierto es muy necesaria. Siempre lo ha sido, pero ahora más. Pero no es la definición técnica que usan los politólogos para encuadrar movimientos, o sea, e intentar no entenderlos. O sea, nada más. Para decirlo, es lo mismo. Tiene que ser matando gente. Pero no se ha demostrado. No necesariamente. Que Puebla, el líder este de Morelos. O sea, ¿cuál líder? No está... Ah, el líder de la. El líder de la, ecologista. Del okay. Yo. O sea, no se ha demostrado que él haya estado, pero. En el clima actual de la discusión pública mexicana sería extremadamente prudente con según qué hipótesis, vamos a decirlo así. Pero si les parece, nos vamos para cerrar el ciclo, ahora sí, de los populismos autoritarios, que es lo que hemos estado hablando en ausencia de Lorenzo estas semanas. Nos vamos un momento a los 90s. ¿Por qué nos interesan los 90s? Y nos interesan en dos ámbitos geográficos. Uno, el nuestro, Latinoamérica, América Latina. Y el otro, la Europa del Este. Porque una serie de investigaciones de politólogos, y alguna politóloga, ya clásica realmente, ya forman parte del consenso, digamos, científico, examinaron una serie de regímenes desde un punto de vista que raramente se trae a colación, por ejemplo, en la discusión pública. Y es que constataron, y de eso es lo que vamos a hablar hoy, como una serie de movimientos políticos, en algún caso regímenes, en un momentito haremos la diferencia entre esos dos conceptos. ¿Entre cuáles dos? Entre movimiento y régimen. Okay. Ahora les explico. Su estrategia, porque recuerden que el populismo es una estrategia, no una ideología. ¿No? Eso es una cosa importante siempre. Y eso es lo que le permite aparecer en expresiones ideológicas, tanto de lo que convencionalmente llamamos izquierda, como convencionalmente llamamos derecha, y eso es también el gran éxito, digamos, en esta época post-ideologías. Entonces, es una estrategia, eso lo hemos dicho muchas veces, lo dijo Beatriz, fue una de las primeras cosas que dijo Beatriz conmigo en la primera clase, y se constata cómo movimientos y regímenes populistas conviven sin ningún problema en esos años 90, en esos dos ámbitos geográficos, en América Latina y en Europa del Este, con políticas económicas neoliberales. ¿Por qué nos interesa esto? Porque desde el principio del curso dijimos también, es una cosa constatada, una parte importante del discurso político de la estrategia populista se establece como un adversario, como una contradicción de los consensos económicos de los años, sobre todo, 80 y 90, aunque se formulan, digamos, ideológicamente en los años 70, ¿no? Pero bueno, no llegan al poder. Entonces parecería una contradicción en los términos bastante flagrante. Oiga, pues si son ustedes neoliberales, no pueden ser populistas, y si son populistas no son neoliberales. Pero en los varios ejemplos que vamos a tratar aquí, pues se verá que eso no ha sido así. Y que ¿nace contra el neoliberalismo? ¿Nace contra? El populismo tiene, por ejemplo, en la reclamación de las quejas de sectores sociales que se ven, sea o no verdad esto, o sea, sea una imagen que se hace, digamos, colectiva, o sea una constatación, si se quiere, estadística, se ven alienados, y no estaba Lorenz el otro día, pero recuerden que ya desde hace dos clases hablábamos del concepto de alienación, es decir, se ven extrañados, se ven enajenados de los beneficios de la, sobre todo, globalización económica. Y en algún caso... Que se ven fuera, que los olvidaron, sí. Los olvidados, les podemos decir. Sí, pero si no piensas en el lumpen proletariado de Buñuel, porque aquí pueden entrar empleados de banca, lo mismo que ciertos directivos, lo mismo que gente que realmente, por ejemplo, poblaciones antiguamente industriales, que en la desindustrialización que afectó a una parte no pequeña del mundo occidental en los años, sobre todo, 90, pues se vieron sin trabajo, ¿no? Y eso se ve en Europa y se ve, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero no fue eso. Por la tecnología, claro, ¿no? por el mercado. Bueno, claro, es que ningún fenómeno económico, ni político, ni social, es unifactorial. Todos son multifactoriales. Pero estamos hablando de discurso. No, pero es que yo ya creo que lo estás explicando de una manera muy confusa. Yo creo que sí, lo estás haciendo unas bolas espantosas. Yo creo que... Es que te dura el jet lag. No, me lo estás haciendo muy confuso. Yo creo que tú es lo que te estás refiriendo, es que como una reacción al neoliberalismo convive en el mismo momento el populismo. Es una reacción que se da con la gente que no entró en esta época, sea o no verdad. Es decir, es una construcción discursiva, eso, una construcción retórica. En el mismo momento, al neoliberalismo, que hay esto, que realmente yo lo he argumentado varias veces, y está todo un libro del que fue jefe de tu mujer, que lo argumenta, que el neoliberalismo en México, lo que creó fue clase media, no la destruyó. La creó, no la destruyó. No, yo te voy a decir algo. El grueso de la población no entiende nada de finanzas. Y lo que se vio en los 90s fue el boom de los mercados, la globalización y la entrada de este país a los grandes mercados. Pero yo no dije eso. Lo que dije es que gracias a eso... Lo dejaron olvidado. ¿A qué le llames pueblo? A todos los que no tuvieron, es decir... La gente que no tuvo acceso a estos mercados, ¿sí? Y yo lo que estoy diciendo es que mucho más gente que antes no era clase media pasó a convertirse en clase media gracias a las políticas neoliberales. Por eso yo no compro el argumento que mucha gente dice que el neoliberalismo empobreció las clases medias. En México no pasó eso. Pues qué suerte tuvo México. Si quieren, ¿sí? Volvemos a los años 90 y a los ejemplos que les voy a poner. Que no, que por cierto, uno de los ejemplos... La pobreza extrema creció. Yo te explico, no, están todos los datos. Te voy a decir, es muy diferente. En México lo que pasó, y te dicen todos los economistas, son todos los años de bienvenido que sacaron eso, incluido el jefe de tu mujer. Lo que mostraron... Ex jefe, sobre todo amigo mío. Y de mi mujer. No sé si amigo tuyo. Sí, hombre, sí, Luis. Amigo nuestro, sí, muy amigo. Lo que ellos dicen es lo contrario. Que gracias a las políticas neoliberales, lo que pasó es que mucho más gente tuvo oportunidades de trabajo, mucho más gente entró por el Tratado de Libre Comercio. Ah, claro. Y se beneficiaron. Y mucho más gente empezó a consumir muchas más cosas. Y por lo tanto aumentó. Y bajaron los costos de muchos productos. Claro. Y por eso. Y en México, si tú vas. Tú no vivías aquí, pero sabes que hemos vivido aquí. No, vivía en España. Que también tuvo políticas neoliberales. No, no, no, en México fue diferente. Yo veo el estacionamiento del Citestá. Antes nada más había coches de profesores. Ahora la secretaria, el que lidia, todos tienen coches. ¿Por qué? Porque se abrieron créditos, se abrieron oportunidades para casas, cambió el país. Sí, y todas esas son respuestas del neoliberalismo. En México hubo con el neoliberalismo, la clase tuvo un aumento de inflación en clase media. Ahora, muy bien. Tú ves el si les parece, Lorenz, la demás, seguimos con los ejemplos, porque no vamos a tomar ejemplos mexicanos, porque justamente México en los años 90 no tuvo un populismo autoritario, tuvo como prácticamente todo el mundo occidental, un consenso económico neoliberal que efectivamente se vio reflejado en las políticas económicas y, por cierto, de Hacienda también. Entonces, ¿por qué nos interesa sobre todo dos países? Vamos a hablar de dos países. Argentina, y concretamente la Argentina de Menem, o sea, dos países en América Latina, ahora vamos con los países de Europa Oriental. La Argentina de Menem y el Perú de Fujimori. Fujimori, si se acuerdan, ya apareció en la última clase, porque es un ejemplo muy interesante su movimiento, que nunca dejó de ser un movimiento, ¿no? Un partido, nunca le interesó crear, digamos, un partido mínimamente estructurado o viablemente estructurado. Y hablábamos que Fujimori fue un estratega político realmente, en fin, eficaz, inteligente, porque jugó, su triunfo electoral lo demuestra con mucha eficacia, con una de las características que veíamos la semana pasada del líder populista particularmente latinoamericano. No todos los líderes populistas latinoamericanos son así, pero veíamos que hay una forma de ser líder populista que es netamente latinoamericana. En América Latina hay otros tipos de líderes populistas, pero esta es propia de América Latina, que es el que hace bandera de la discriminación étnica, es decir, de grupos que llamamos normalmente indígenas, eso ya lo vimos el otro día, y que hacen bandera, digamos, de esa racialización. Pero ese, el más ejemplo es de Evo Morales. Es justo del que hablamos el otro día. Y de hecho el más exitoso. Claro. El más exitoso, no solo en términos políticos, sino en términos, ya lo hablábamos el otro día aquí, pero aquí no. Muy bien. En términos de política económica. Totalmente. Siendo además un, vamos, sobre todo un ministro de Hacienda, pero bueno, como ya hablamos, de hecho, uno de los ejemplos que tenemos en la lista de Beatriz y yo es Bolivia. Pero nos parece un caso interesantísimo. Pero bueno, no vamos a volver a Bolivia porque, ya les digo, nos interesa aquí para ver la convivencia. Pero la discriminación, ¿te refieres a que a poblaciones que aquí llamamos indígenas? Pero la población indígena en Perú es enorme. En toda América Latina. O sea, es la mayoría. En toda América Latina. Pero ha sido también beneficiada. Son mayorías. Es decir, son mayorías sociales casi en toda América Latina. En México no. En México es mestizo. En México, bueno, la población indígena no es mayoría. Bueno, está Lorenza, ser mestizo es una categoría racializada. Y por tanto, lo que aquí nos interesa es la racialización. Hablo de indígenas porque es la manera de entendernos más rápidamente, pero de hecho hoy se les llama en el lenguaje, digamos, especializado de otras maneras, precisamente para intentar evitar las ambigüedades, que son muchísimas, del término indígena, ¿no? Y que precisamente la gente que se ha dedicado a estudiar el indigenismo mexicano, particularmente después de la Revolución, pues es que indígena es una cosa y su contraria. Entonces, bueno, cuando una cosa es una cosa y su contraria, pues ya no nos sirve mucho para hablar. Entonces, por ejemplo, se habla de pueblos originarios y por eso se utiliza el término racialización. Y vuelvo a lo mismo que hablaba respecto de lo otro. No es lo que tú seas, sino lo que tú crees que eres y lo que el consenso de tu sociedad te dice que eres, que a veces es lo mismo y a veces no es lo mismo. Y eso ya da mucho lugar, digamos, a elección. Pero bueno, aquí lo que nos interesaba todo este decurso un poco es que América Latina en general es un subcontinente racializado. Es decir, donde el componente que aquí, aquí en América Latina, raramente llamamos racial, pero que digamos en ciencia política y en sociología se llama racial, es importante, es un marcador. Y es un marcador, en prácticamente todas las sociedades latinoamericanas, de ciertas mayorías sociales racializadas, en el caso mexicano se llaman mestizos, en el caso cubano se llaman negros, mulatos, y se dice que en la República Socialista de Cuba no hay discriminación y que todos son iguales, pero los estudios sobre el terreno, las encuestas, dicen que no. Y no sé si, bueno, no creo, pero es curioso ver la plana mayor del Partido Comunista Cubano, donde creo que de 70 y tantos miembros hay 2 negros. Hombre, en 60 años de revolución y de sociedad comunista... En México, eso tú estás hablando de las comunidades indígenas, en toda América, incluida los Estados Unidos y Canadá, son las comunidades más pobres y más desfavorecidas. Sí. Y no necesariamente son las mayorías. En Estados Unidos, en Canadá y en México no son mayorías, comunidades indígenas. No, pero por eso... En países de Sudamérica, pero, sí son. En Guatemala, obviamente, los... Pero justo he evitado el término América, y me refiero a América Latina. Uh-huh. Y en América Latina, justo por eso, solo de pasada... porque es muy ambiguo y por eso es muy problemático para, digamos, hacer un análisis mínimamente, en fin, bien armado, se evita cada vez más utilizar el término indígena y se habla de sociedades racializadas. Eso que nos permite, por ejemplo, tú en esta misma mesa en otras ocasiones hemos hablado, ¿no? El hecho de que en la República Mexicana, creo que era la estadística que tú dabas una vez, más de una vez, el 25% de la población tiene... genética africana, directamente africana, ¿no? Todos somos africanos de una manera u otra, ¿no? Pero... 8% de 6. Sí, 95% es más grande. O sea, en esta mesa todos somos, bueno, menos tú. No, yo probablemente también. No, pero en esta mesa todos somos mestizos. No, y si la ideología nacional española, que en parte lo ha sido en los años 90, fuera la del mestizaje entre judíos, moros y cristianos, o sea, el mestizaje no existe... como una construcción biológica sin más. Es una construcción cultural. Igual que ser blanco o igual que ser negro. No, pero igual que es biológica. Pero es que el marcador es cultural, es social. No, es biológico también. ¿Cómo no va a ser biológico? Pregúntale a 23 a mí y te lo dicen. O sea, tú ves la población, a 23 a mí, la compañía que te lo hace, y el Instituto de Medicina Genómica, la población mexicana, está hecho el estudio. O sea, las comunidades indígenas son minorías. Lo que somos es un pueblo mestizo. ¿Pero qué significa ser mestizo? Que tiene mezcla de marcadores europeos y de Native American. ¿Y cuáles son los marcadores europeos? ¿Quieres que te diga cuáles son los genes? Están perfectamente determinados. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen los europeos? ¿De dónde vienen los europeos? De África, pero todos están marcando qué marcadores. Todos, no, pero es que... No, entonces, todos venimos del chango. Todos somos homo sapiens. Pero tenemos marcadores europeos. No, es que tú, vamos a ver. Son marcadores europeos. Porque de verdad que nos estamos desviando. Lo que me interesaba era hablar del concepto de racialización. Y ese es un consenso general. Racionalización. No, racialización, que es el concepto. El hecho de que la característica racial, que no es una característica biológica, que es una característica social y cultural, un constructo social y cultural, siempre, sin excepción, sin excepción. Sí, pero es que a mí lo que me interesa, claro, a mí lo que me interesa es que nos demos cuenta que esa percepción racializada, es decir, hay un constructo detrás, una construcción social detrás, crea resentimiento racializado. Porque las élites se ven ellas mismas, élites políticas, económicas, culturales, universitarias, todas las que quieras, todos los tipos de élites que se les pueden ocurrir. ¿Diferentes? ¿Se ven diferentes? Sí, de un color diferente. Se diga explícitamente o se asuma implícitamente. Y las élites van a ser blancas, que es, por supuesto, una construcción, y, digamos, las no élites, y por tanto, pues las élites siempre son pequeñas, por tanto, la mayoría social, se van a ver como no de esa, de que no pertenecen a ese grupo racializado. ¿Todas las élites tienen que ver con dinero en el siglo XXI? Sí, pero el dinero o con capital, y el capital puede ser simbólico, puede no ser, no ser tener bien, dinero. Sí, pero tú lo que te refieres es que tiene color. Socialmente, o sea, ya no tiene color. No. Lo que está rompiendo es que tienes los blancos, están arriba de la pirámide en América Latina. Pero que eso es una construcción. Y abajo la gente va teniendo color. Mientras más oscuro se va poniendo la piel, más abajo estás en la piel. Entonces, eso. Si vives en Acapulco, te vuelves moreno, que es un color. No, pero una cosa es moreno playa y otra cosa es moreno afromexicano. Mientras más, bueno, más moreno. Entonces, lo que me interesa, volviendo a Fujimori, porque si se acuerdan, era un ejemplo muy bueno y era, ¿no? Fujimori construye un muy exitoso movimiento populista, que es lo que le lleva al poder que acaba, ese sí, siendo autoritario, ¿no? Check, check, check, con todas las características imaginables que ya discutimos la semana pasada, de, incluso un poquito la anterior, del populismo autoritario, jugando con su etnia, lo que nos permite afirmar que la etnia es un constructo social y cultural, porque se puede jugar con ella. O sea, no es que venga determinado, ¿no?, si eres patizambo o eres chaparrito, sino o lo contrario, sino cómo la sociedad y cómo tú puedes jugar con esos elementos en la sociedad. Entonces, ¿cómo se llaman esos indígenas de Perú? ¿Cuál? ¿Los cholos? El término despectivo en Perú es cholo, efectivamente. Pero miren, no me quiero liar, pero eso es muy interesante, porque en Monterrey, cholo, entre una cierta clase popular, se ha retomado como un adjetivo de orgullo propio, en el norte del país, en el norte del país de México. Entonces, bueno, pues las palabras cambian. Para ellos es un orgullo que sean cholos, también se dice. Pero yo no sé, yo no sé si en Tepito lo utilizan en Monterrey. En Perú sí. Es en cholos. Sí, y es despectivo. Y es despectivo, o sea, no es... cholo en Perú tiene connotaciones muy parecidas a las de naco en México. Con lo cual, el otro día, no nos vamos a meter porque es una discusión muy muy interesante, pero ya me desviaría mucho, pero justo el otro día tuvimos una discusión, en fin, unos colegas en la UNAM sobre eso. Que tuve yo una discusión con unos colegas, ¿no? El chairo es como se dicen a sí mismos, porque cada vez más en un mecanismo muy conocido en todo tipo de movimientos, en un mecanismo de chairo en México esto es fruto de la discusión del otro día, porque yo muchas de las cosas no las tenía muy claras. Entonces, chairo desde la última campaña electoral de las elecciones indica efectivamente al partidario de Morena, por decirlo así, partidario de Morena. Bueno, y es sobre todo un término peyorativo. Bien, lo que estuvimos el otro día discutiendo, eso fue una de las cosas, y es interesante, es que en un mecanismo cultural perfectamente conocido en todo tipo de ámbitos artísticos, políticos, ideológicos, mira, le voy a poner un ejemplo que se les va a quedar rápidamente en la cabeza. Queer era un insulto y ahora es un término académico. Joto. Joto, sí. Sí, era el equivalente de joto. Además es curioso porque queer en inglés es una palabra muy bonita, en el inglés de Shakespeare significa otra cosa, pero en fin. Entonces, el grupo estigmatizado con un término, pero eso pasa incluso en el arte. Modernista era un insulto. Y ahora vas a Barcelona y te gastas el dinero en todo tipo de construcciones modernistas porque el movimiento, en este caso artístico, en el otro lado ideológico, pues afectó ese... O sea, es un mecanismo muy, muy conocido, vamos. Hasta cristiano, digo, si se acuerdan del curso de cristianismo, cristiano en griego era un insulto al principio. Cristiano. O sea, era una cosa terrible. O sea, era una cosa terrible, era un insulto. Le llamamos a alguien cristiano. Y ahora chairo es insulto, ahora es un orgullo. Ahora, cada vez, pero todavía es un proceso que no ha terminado. Está en proceso, ya veremos si sigue. Pero lo que no entendí, entonces, no creo que no estoy de acuerdo, es que tú dijiste, no tiene que ver que sea patizano, no tiene cosas características físicas, cuando yo creo que se basa en un reconocimiento racial. Pero es que son dos esferas distintas de significación. La mía es que cualquier rasgo físico, cuando se utiliza en sociedad, lo que estás teniendo es un proceso social de esos rasgos físicos. Pero si tú hablas de un proceso de racialización. Racialización viene de raza. De raza. Sí. Entonces, esto de racialización tiene entonces, implica en su principio una diferencia racial. Sí, eso es. Pero sí, en el fondo de la discusión no hay ningún desacuerdo. Lo que me interesa que se queden con la idea es que todo, toda idea de raza es una construcción social, es una construcción cultural y política. De hecho, no se acepta lógicamente un sector de raza. Por eso voy. Eso voy. Pero sí, porque no raza es la de los perros. No, por eso. Sí, bueno, ya es estirpe, pedigrí. Sí, no. Pero ya no se utiliza el término raza lógicamente, antes se utilizaron, ya no se utiliza. Pero eso no quita que veamos diferentes fenotipos. Que tú puedes ser güera y yo.